Los micros de podcastination. Bienvenidos a este micro de podcastination, en el cual les voy a contar un poco de agujeros misteriosos. Sé que en principio suena a nombre de porno clase B, pero no podría estar más distante de eso. Quiero contarles un poco de algunos cráteres, hoyos y demás cosas, sean artificiales, es decir, creados por el hombre, o naturales. En principio, del primero que quiero hablar es probablemente el más conocido, no sé si alguien habrá escuchado hablar de esto, pero se lo conoce como la Puerta del Infierno, así de heavy es el nombre, y se encuentra en Turkmenistán. Se llama también el cráter de Darbaza. Cabe aclarar que Turkmenistán, el 70% del territorio es desierto. Y en este caso, este pozo de 60 metros de diámetro por 20 de profundidad está ubicado en el desierto de Karakum. La historia de este pozo es que cuando Turkmenistán era todavía parte de la Unión Soviética, hace casi 40 años, unos geólogos de la misma Unión Soviética estaban haciendo una prospección de gas natural, encuentran esta reserva, o sea, encuentran una reserva de metano, que es muy abundante en este desierto, y quieren empezar a explotarla. El problema es que hacen una pequeña perforación, digamos, establecen todo el campamento alrededor de la perforación, y de un día para el otro la tierra se come todo el campamento y empiezan a descubrir que hay emanación de gases, tanto de metano como de otros gases tóxicos. Entonces la orden que viene de arriba es que lo quemen, pensando que, digamos, si esos gases tóxicos llegan afuera son nocivos, y además cualquier gas, digamos, el gas natural que salga de la tierra es perjudicial para el ambiente. Entonces la idea era quemarlo para que un par de días dejara de arder, pero cuestión que hace casi 40 años que está ardiendo esto. De hecho, hoy por hoy se puede ir a visitarlo. Hay bastantes fotos en internet dando vueltas si buscan el cráter de Darbaza, Puerta del Infierno. Y como está de moda el infierno y parece que todo agujero que va para abajo va al infierno, hay un mito urbano, digamos, va urbano no, un mito mundial, global, acerca del pozo del infierno. Que dicen que en Siberia hay un pozo de cerca de 14 kilómetros de profundidad que tuvo que parar a esa profundidad porque se encontró una cavidad subterránea. Y en esta cavidad subterránea, cuando bajaron un micrófono que soportó temperaturas muy heavy, o sea, ya desde ese momento es poco creíble, parece que se captaron voces y gritos y aullidos de los condenados del infierno. Una cosa medio trucha. Pero esto tiene un sustento real porque en Siberia existe el Pozo Superprofundo de Kola, otra vez otro nombre de porno berreta, también conocido como SG-3, que nuevamente fue un proyecto de la Unión Soviética, y está situado en el Oblast de Murmansk. Un Oblast es una división de la Federación Rusa que vendría a ser como una provincia, pero en principio la Federación Rusa tiene divisiones muy raras. Está dividida en repúblicas, oblasts, krais, oblasts autónomos, distritos autónomos y ciudades federales. Una cosa inexplicable. Igual, bueno, no viene al caso. El punto es que este pozo súper profundo tiene una profundidad de 12.262 metros, o sea, 12 kilómetros, y se hizo solo para investigar la litósfera en este lugar, porque era geográficamente relevante. Se comenzó a perforar en 1970 y se terminó recién en 1989 porque hubo muchos quilombos. Originalmente se querían llegar a los 15.000 metros y arrancó bien, pero cuando iban aproximadamente 12.000 metros, se derrumbaron 5.000 metros, o sea, bajaron 5.000 metros de una, mejor dicho, subieron. Esto hizo que pararan un año y arrancaran de nuevo, pero este proyecto no llegó, digamos, no llegó al punto que quería, que eran los 15.000 metros. Sin embargo, se logró ubicar un laboratorio geológico a 8.500 metros bajo el nivel de la Tierra, y actualmente no hay plata, entonces se cerró el proyecto. Y está cubierto, si ustedes ven, hay fotos, hay un agujerito chiquitito cubierto por una plaquita de metal. Eso es todo lo que hay. Y una torre gigante, digamos, en el empresamiento. Y este laboratorio geológico estuvo sostenido por una empresa del estado ruso, pero hoy por hoy no anda más. Actualmente el pozo más profundo activo es el KTB, está hecho por el German Continental Deep Drilling Program, que tiene 9 kilómetros, y este pozo lo que tiene es que hay un loco, un holandés, medio Marta Minujín, que se llama Lotte Greven, o no sé cómo se pronuncia, Lotte Greven, que si buscan en Vimeo hay un video, que el chabón bajó un micrófono para grabar audio artísticamente de las profundidades de la Tierra. y filmó a la gente que hacía las cosas ahí, etc. Este año hubo una aparición rara de un cráter en Siberia, todo esto en Siberia, Rusia, todo raro, que apareció de la nada, digamos, o se descubrió de la nada, había un agente andando en helicóptero y lo vio, un cráter gigante, 30 metros de diámetro por 70 metros de profundidad. Y también este año se descubrieron dos más ahí también en Siberia, dos cráteres más. Y, digamos, no se podía explicar la aparición espontánea de estos cráteres gigantes. Entonces se barajaron millones de teorías, saltaron los locos de siempre. Aliens, bueno, meteoritos que no son tan locos, pero no se descubrieron, digamos, indicios de que pudieran ser meteoritos. Testeos de armas nucleares, no sé, dinosaurios saliendo bajo la Tierra, el diablo de nuevo, toda locura. Cuestión que en realidad parece, la explicación más convincente es que parece que en el cráter este más famoso de los tres, el primero que se descubrió, hay un lago en el fondo, y en estos sectores muy fríos, como es Siberia, sucede un fenómeno o aparece algo conocido como permafrost, que es una capa de hielo permanente en los niveles superficiales del suelo de estas regiones muy frías, y debajo de este permafrost hay una reserva de metano, nuevamente de gas. Parece que con el calentamiento global se supercalentó este metano, empezó a ejercer presión, y digamos también se disminuyó la capa de permafrost, y esto generó que la presión hiciera una explosión que, digamos, rompió de abajo para arriba y generó el cráter gigantesco. O sea, lo que va a haber sido esa explosión increíble, pero obviamente como esto está en el medio de la nada, nadie registró la explosión. Entonces, digamos, parece que esto fue lo que ocurrió, y lo más gracioso de todo esto es que al fenómeno este de la explosión, digamos, y la generación del cráter de abajo para arriba, se lo llama Pingo. Nuevamente, o pasando a otro cráter, mejor dicho, pasando a otros agujeros, hay en Indiana, en Estados Unidos, un parque nacional que se llama Indiana Dunes, y hay una duna gigante, un medano gigante que se llama Mount Baldy. Y hace un par de años, inexplicablemente de la nada, había muy principio de Jurassic Park, un nene ahí dando vueltas por los médanos, y parece que espontáneamente se formó un agujero debajo del pibe y la arena se lo tragó. Y tuvieron que llamar a un equipo de rescatistas, todos estuvieron muchas horas para sacarlo, y lo sacaron debajo de 3 metros de arena. O sea, se había metido muy abajo. Y desde ahí están apareciendo de manera aleatoria agujeros en toda esta región, y no pueden explicar cómo se forman estos agujeros. Dicen que, digamos, bolsillos de aire no pueden ser, porque las propiedades de la arena hacen que no se puedan formar bolsillos de aire, que una posible teoría es que debajo de estas dunas los objetos que hay debajo, ya sea, no sé, árboles, piedras, lo que sea, se muevan, y esto haga que se formen los agujeros, pero en principio todavía no hay explicación, entonces por eso el parque nacional este todavía está cerrado, porque la gente se la chupa la arena, muy Dune. Finalmente les quería comentar de el agujero que se produjo en el 2010 en la ciudad de Guatemala, un cráter casi espontáneo, digamos gigante, de aproximadamente 20 metros de ancho por 30 metros de profundidad. En realidad la información oficial no fue muy clara, entre 30 y 60 metros. Y este agujero se produjo, digamos, hay muchas causas posibles, no se sabe bien por qué fue, pero había justo una tormenta tropical, la tormenta Ágata. Y además, digamos, en esta parte de la ciudad de Guatemala es un valle relleno de piedra pómez, o sea, de desechos volcánicos, entonces es medio inestable, y parece que las alcantarillas de la ciudad estaban medio hechas mierdas, y la combinación de la tormenta, el flujo de agua constante que pasaba, la inestabilidad del valle, hizo que de la nada, así de un segundo para el otro, la tierra se chupara una zona de ciudad, y digamos, este cráter se formara, y se fueran al fondo de la tierra un edificio de 3 pisos, 2 casas, y hay 3 personas que cayeron adentro del agujero y ahora estarán, no sé, descansando con Satanás, si es que todos los agujeros conducen al infierno. Esto fue todo por el micro de hoy. Recuerden que estamos en Twitter en @podcastinación, en Facebook también en podcastinación, se pueden suscribir al feed en donde quieran, iTunes, iVoox, en todos lados, y bueno, chau.